haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios, desde Caracas, Venezuela, para presentar las noticias más destacadas en la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy viernes 6 de marzo del 2015, tiempo lluvioso, mañana fría en la capital de la República. Estamos preparados para contarles las noticias. Atención, delegación de UNASUR, arriba hoy a Venezuela. Congreso del Perú aprobó reforma constitucional que prohíbe la reelección de presidentes regionales, alcaldes, provinciales y distritales. En México, senadores afirman que construcción del nuevo aeropuerto es innecesario, sospechoso y absurdo. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Atención, en Argentina el Congreso promulgó una nueva ley de inteligencia. ¿Cuál es el impacto de esta nueva ley de inteligencia para los argentinos, para el pueblo? Vamos a obtener un informe con nuestra compañera Pierina Propato. Saludos para las emisoras de América Latina y el Caribe que a esta hora se conectan al Contacto Sur. El Congreso argentino promulgó ayer la nueva ley de inteligencia que disuelve a la ex CIDE y en reemplazo crea la Agencia Federal de Inteligencia, más conocida como AFI. La iniciativa fue propuesta por la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de las investigaciones por la muerte del fiscal Nisman, recordemos, presuntamente vinculado a los servicios de inteligencia. Algunas de las tareas de la AFI serán la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior. Además, la Agencia Federal de Inteligencia tendrá a su cargo la producción de inteligencia criminal referida a todos los delitos federales complejos, es decir, todo lo relativo a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero, entre otros. El ex jefe de gabinete, Jorge Capitanich, destacó la importancia de esta nueva ley. Creo que, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta iniciativa permite saldar una deuda que tenía la democracia en Argentina, promoviendo transparencia desde el punto de vista del control y supervisión de recursos y, obviamente, la perspectiva de generar las condiciones para que un organismo extrapoder, en virtud del artículo 120 de la Constitución, tenga a su cargo el tema de la cuestión de escucha telefónica, que tiene que ver con mecanismos que hacen a investigación de carácter y causa judicial. Para el Contacto Sur informó Pierina Propato de Radio Comunitaria La Ranchada. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Y en Perú, el Congreso aprobó una reforma constitucional que prohíbe reelecciones a los presidentes regionales, alcaldes, provinciales y distritales. ¿Por qué se prohíbe la reelección? El informe lo tiene Ronar Espinosa. Saludos amigos en Latinoamérica. El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la mañana del día de ayer jueves, en segunda votación, reformar la constitución de este país para prohibir la reelección inmediata de presidentes regionales y de los alcaldes provinciales y distritales del país. Con 93 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, se quedó ratificada la no reelección de las autoridades en los gobiernos regionales y también en los gobiernos locales, en el Pleno del Parlamento el día de ayer. Estas autoridades estarán sujetas a procesos también revocatorios. Además, los presidentes regionales que gobiernan los departamentos pasarán a ser llamados gobernadores regionales. Tras la votación, la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano, indicó que las reformas constitucionales como esta no se necesitan enviar hasta el Poder Ejecutivo. Solo se necesita la firma de la presidencia del Congreso y entrará inmediatamente en vigencia luego de su publicación en las normas legales. A partir de esto, Ana María Solórzano detalló que la no reelección inmediata regirá para las autoridades edilicias y regionales actuales respecto a los comicios a celebrarse el año 2018. Asimismo, la presidenta del Parlamento señaló que esta es una modificación constitucional que hará que las autoridades regionales y de los municipios hagan obras sin el interés particular de la reelección. La iniciativa partió tras los escandalosos casos de corrupción en los que se vieron envueltos muchos presidentes regionales y alcaldes en la gestión pasada, lo que llevó a plantear que muchas de las obras se realizan pensando en una reelección y para ganar votos de la población. Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario general de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Eduardo Carhuarica, adelantó que la próxima semana pedirán una reunión con el jefe de Estado, Ollanta Humala, para solicitarle que observe la reforma, a fin de que regrese al Congreso y vuelva a ser evaluada. Por su parte, la población ha tomado como bastante saludable esta reforma de la Constitución. Esta es la información que hacemos llegar desde Radio Marañón en el nororiente peruano. Y está confirmado, todo listo para que una delegación de alto nivel de UNASUR arribe a Venezuela. Ernesto Samper, como secretario de UNASUR, también los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Colombia, María Ángela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, asistirán a la cita hoy a celebrar una reunión que tiene la siguiente agenda. Se reunirán en horas de la tarde con sectores de oposición, y en mediados de la mañana estarán en contacto con el gobierno nacional. No se descarta una reunión y una participación con el representante del Vaticano en Venezuela, Aldo Giordano, que estarían conversando y ha saludado esta llegada. Se espera que los temas a dialogar sean los siguientes: restablecer el diálogo entre gobierno de Maduro y la oposición, y el segundo tema, revisar la política de los Estados Unidos y las amenazas y denuncias que el gobierno ha realizado en torno a un posible golpe de Estado y la intervención de los Estados Unidos. Son dos temas de importancia que estarán conversando durante el día de hoy los representantes de UNASUR que están arribando al país. Y en México, ¿por qué se está considerando que la construcción de un aeropuerto puede ser una obra innecesaria, sospechosa y absurda? Hay debate en este momento y el informe lo tiene Inocencio Flores. Un grupo de más de 50 senadores y senadoras se pronunció ayer jueves 5 de marzo en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Dijeron que esta obra es absurda e innecesaria y que además tiene conflictos de interés por todos lados, por lo que solicitaron que esto sea aclarado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En conferencia de prensa, el senador Manuel Bartlett aseguró que se trata de un negocio corrupto y que el presidente Enrique Peña Nieto lo ha venido queriendo hacer desde hace años y que ahora en su gobierno es lo único que le interesa. Agregó que el objetivo del grupo de senadores es detener la obra, que será un desastre para el oriente de la Ciudad de México, lugar donde viven millones de mexicanos y mexicanas. Habló también sobre la posible participación de familiares de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que participaron como asesores en especial de Fernando Romero, yerno de Slim, y a Norman Foster, arquitecto británico, del que aseguró que a pesar de ser excelente en su trabajo, el costo final de sus obras siempre es mucho mayor al presupuestado. Alejandro Encinas, senador por el Partido Revolucionario Democrático, dijo que en el proyecto está participando el tío de Peña Nieto, Alfredo del Mazo González, y su hijo Alfredo del Mazo Maza, actual director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Hay conflictos de interés por todos lados y no hay recursos. En lugar de hacer recortes presupuestales o este tipo de obras, el gobierno prefiere hacer recortes a otros programas, le quitan el dinero a cuestiones más importantes para México, así dijo Alejandro Encinas. Con información retomado en el portal El Pinero de la Cuenca, reportó para Contacto Sur Inocencio Flores Mina, de Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, Veracruz, México. ¿Y qué significa para un país enjuiciar a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia? Hacer justicia al que se supone tiene la misión de administrar justicia. Pues esta historia está ocurriendo en Panamá. Se inicia un histórico juicio. ¿Por qué lo enjuician? ¿Qué significa para los panameños esta situación? El informe lo tiene Mónica Priscila. En un hecho sin precedentes, el primer magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, se convirtió este jueves 5 de marzo de 2015 al declararse confeso ante un tribunal de justicia de haber delinquido durante su gestión y en ser procesado en la Asamblea Nacional mediante el sistema penal acusatorio. Moncada Luna no solo perdió su cargo de magistrado, sino que pagará una condena de 5 años, 60 meses, en el centro carcelario El Renacer, a donde fue trasladado una vez terminó la audiencia. Además, Moncada Luna queda inhabilitado por 5 años para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena de prisión. Moncada Luna pagará la condena como parte del acuerdo que aceptó con el fiscal Gerardo González, en el que confesó que cometió los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento injustificado. El caso de Moncada Luna fue admitido en la Asamblea Nacional el 8 de octubre de 2014, luego de que el Colegio Nacional de Abogados y otros grupos civiles presentaran una denuncia penal en su contra. La Asamblea Nacional designó al diputado Gerardo González como fiscal. Este proceso se enmarcó en los procedimientos del sistema penal acusatorio, un sistema procesal penal de corte garantista dirigido a resolver hechos criminales, dentro del cual prima la igualdad entre las partes, así como la interacción de las partes en el proceso a través de audiencia. El proceso se realizó en los tiempos razonables, lo cual ha servido para sentar precedente y enseñar los beneficios del sistema a los estudiantes de derecho. En efecto, al imputado Moncada Luna se le formularon cargos por enriquecimiento injustificado por la adquisición de 2 apartamentos en Ciudad de Panamá por un monto superior a 1.7 millones de dólares, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos. También cometió el delito de falsedad al momento de presentar su declaración de bienes patrimoniales. La fiscalía además pudo comprobar que hubo enriquecimiento injustificado. Se le impusieron además como medidas cautelares casa por cárcel, impedimento de salida del país y la separación del cargo de magistrado. Soy Mónica Priscila de Radio Temblor para Aler Contacto Sur. Atención, al cierre hay noticias. Ya delegaciones de 17 países miembros del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe están llegando a Venezuela para activar una reunión extraordinaria dirigida a mejorar los vínculos y acuerdos en materia energética. Es la primera noticia hoy en Venezuela. La otra, atención, un paro de empleados de transporte público se desarrolla en 13 regiones del Distrito Federal de Brasilia, genera caos en varios lugares y estaciones de unibús, de autobuses, y hay embotellamiento de las vías. Al menos 1.100 autobuses están detenidos. Ellos protestan por la falta de pago de los sueldos que está afectando a varios sectores de Brasil. Son noticias al cierre. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.